Atropella peligrosamente Uruguay. Va Lozano para Gómez. Puesta el primero. ¡Vecino! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Brian Rodríguez se hace justicia. Se hace justicia. Mucho mejor el equipo uruguayo. 16 minutos cachetea la pelota Brian Rodríguez. Estaba algo esquinado. Habilitación de Gómez que distrajo marca. Y en la Colombia se anota con disparo cruzado potente y preciso por parte de Brian Rodríguez. El tanto muy merecido del equipo compatriota. Ya está ganando Uruguay por fecha FIFA. Un tanto a cero en el marco de la Copa Habitat. El toque de vecino en la jugada de Uruguay fue con mucha soltura. No le costó para nada a un Perú-Uruguay poner el primero. Era mucho más dominio pleno de la Celeste. Se veía venir. Lo definió notable Brian Rodríguez. Está ganando Uruguay aquí en el Centenario. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Con Liga 12 para crecer.